El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese y ahora comienza. Noches, comienza otra edición de Que Suene, buscando las melodías y los ritmos del país junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. El tema del día fue Cuerpo, del último disco de Solentina, artista nacida en Ranelag, al sur del conurbano bonaerense, y presentado por FM Aijuna. Creció entre árboles, vías y barrio. Los coros locales y su hermana le enseñaron a musiquear. Es una gran lectora, algo que se refleja en sus letras. Solentina se forjó en los fogones viajeros y en sus primeras bandas, donde estuvo rodeada de músicos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a escuchar el ska sanjuanino de la mano de FM La Lechuza, que nos presenta. Hola audiencia de todo el país, hoy traemos a la banda de ska y oí La Revuelta. La Revuelta nació ya por el invierno del 2009 con la intención de gritar verdades necesarias en esta sociedad conservadora y reaccionaria como es San Juan. El nombre hace alusión a las insurrecciones populares y al mismo tiempo también hacia las influencias musicales variadas que van primordialmente desde el ska, el oí, el hardcore, la cumbia, con el propósito de no caer en los dogmatismos y prejuicios musicales. El ideal de la banda es difundir con sentido crítico las realidades del día a día, el espíritu callejero y la cultura de la calle.

Podés encontrar el material de la banda en YouTube y Spotify como La Revuelta Ska. Reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Córdoba, con un poco de indie y rock alternativo de la mano de FM La Ronda. Desde FM La Ronda 91.1 de Colonia Carolla, saludamos a toda la audiencia de Que Suene Farco y les presentamos en esta ocasión a la banda Cinemus, que desde Jesús María fusionan rock con otros géneros, dando lugar a un sonido fresco y particular. Desde la ventana de esa luz me puedo remontar. Desde el mar de ideas me puedo refugiar. Porque no estoy solo, siempre que miro más allá. Bueno, Cinemus es una banda del norte de Córdoba, somos de Jesús María. Podemos definir nuestro estilo entre el rock alternativo, el pop y el indie rock. Está integrada por Maximiliano Suárez en batería, Diego Villalba en guitarra y coros, Franco Zaguán en el bajo y también coros, y Rodrigo Rascaeta, quien habla en voz principal y guitarra. La banda, si bien inicia en el año 2015, la formación actual está desde hace no menos, un poquito menos de un año, desde marzo de este 2019. Y bueno, ya hemos lanzado dos sencillos titulados Tu Destrucción y Simplemente Vos y Yo, que integran una serie de cuatro sencillos que van a integrar un EP titulado Claridad, que va a salir a fin de este año. Reportamos para que suene Farco desde FM La Ronda, Mara Abaca y Federico Pacheco. Que suene la música nuestra. Cerramos con el rock pesado de la ciudad de Berisso y la presentación de FM Futura de Rancho Aparte. We'll be right back. Hola amigos y amigas, les habla Pachi y Lali, guitarrista y cantante de Rancho Aparte, una banda que nació a principios de 2017 en la ciudad de Berisso y que tras haber grabado algunos demos y haber sacado un disco que se titula La etapa se transformó en mi vida y también tras haber girado por distintos puntos del país y también haber cruzado la frontera y haber llegado hasta Chile, llegamos a 2019 con algunos cambios en la formación. Actualmente Loli y yo somos los únicos dos miembros originales y actualmente nos acompaña Belén Dagas en el bajo y Nicolás Seín en la batería. Y ahora Ludmila les va a contar cuál es la importancia y cuál es el mensaje de Rancho Aparte. Rancho Aparte tiene como objetivo ser críticos de lo que nos rodea, criticar el sistema en el que vivimos. En mi caso y en el de Belén también seguir con la bandera del feminismo y usarlo como un espacio de militancia donde podemos decir cómo nos sentimos con respecto no solo como el feminismo en general, sino también en lo particular, como es dentro del hardcore punk, que es el género que hacemos nosotros, que también está muy viciado por cuestiones machistas y que no coincidimos nosotros, y de manejes que no coincidimos, y también lo usamos como para denunciar y posicionarnos frente a esas situaciones. Llevamos adelante siempre la bandera de la autogestión y tratando de generar nuestros propios espacios, de compartir con amigos y que sea una militancia, pero con disfrute y no con pesadez. actualmente estamos abocados al ensayo, a la producción de canciones para grabar un EP muy próximamente, que se va a titular Vivac, que es un pequeño refugio que hacen algunos caminantes en largas travesías, y que bueno, un poco busca reflejar eso, una especie de improvisación para hacer un alto en el camino y después poder seguir. Así que esperamos que muy pronto esté ese material para compartirlo con todos y todas. Muchísimas gracias. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más la música de nuestro país. En la realización, Nacho Aguilar y Ana Clara García, quien les habla, junto a las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.